No, el tema de resaltar es, o sea, de organizaciones a que sean autónomas, a mí me parece importante eso, por ejemplo. La palabra autonomía es importante, la palabra economía solidaria, que estén en el marco de la economía solidaria, que apunten a esa forma de organización económica, la organización. No, yo creo que esas palabras son las importantes, o sea, autonomía y economía solidaria. Que eso lleva a la autogestión, ¿no? O sea.